Y eso fue la canción Llegó el Carnaval. Digna de un sambódromo. Digna de un sambódromo. Está bien. Falta el sambo nomás. Falta el sambo. Falta un sambo acá. Un sambódromo. Ya está. Entonces pasamos a la última parte del el último bloque de contenido del programa. Bueno, primero, como por petición de Martín, que se perdió el anuncio del concurso de Demasiadamente el Doble, en este tiempo, de enero a marzo, tenemos un concurso que está organizando Demasiadamente el Doble junto con Jora Films, en el cual todas las bandas que hayan estado en el programa de enero a marzo de este año podrán participar. Durante el mes de abril vamos a abrir ya el concurso ya para la gente, por la producción de un videoclip. Entonces, esto va a ser para beneficiar alguna justamente de estas bandas, y van a necesitar el apoyo de sus fans, que voten en nuestra página y también en el Facebook. Entonces, esta oportunidad que está dando justo Jora Films para poder promocionar que la gente sepa que acá se pueden hacer cosas muy pajas. Un videoclip es algo que ayuda a la banda justo después de que ya han conseguido tener material. Es el siguiente paso justo. Así que esto es lo que estamos sorteando. Entonces, también en los espacios que quedan todavía hasta final de marzo, a las bandas que quieran estar en el programa, les recomiendo que nos pasen la voz, porque estarían teniendo una oportunidad muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, después de este anuncio, pasamos a la última parte sobre el carnaval. ¿Cuáles son alguna memoria que tengan sobre carnavales antiguos? ¿Algo interesante que les haya pasado? ¿Alguna anécdota graciosa? Yo creo que lo que siempre recordamos, incluso con Cristian, creo que eran los carnavales que teníamos con nuestros primos, que bueno, ahora viven en Lima, ya están en su chamba, pero no. Pero siempre la pasamos, ¿no? Y creo que así tiene el patio de la casa. Y para que siempre era un bonito recuerdo, ¿no? Estar siempre con la familia. Una que yo me acuerdo era que un domingo que yo tuve que irme de prófugo. ¿Cómo así? Porque yo, en los días anteriores, un día había un amigo que tenía una tienda de cosas de adornos, cosas para fiesta. Okay. Y compré un par de globos de esos de fiesta. Uno era todavía uno plateado, me acuerdo, pero esos de inflar normal, o sea, y lo llené de agua. O sea, era tenía fácil 2 litros de agua, creo, dentro. Okay. Un globo enorme. Y estábamos jugando carnavales con las vecinas del edificio del costado de mi casa. Entonces, en un momento dijimos, ya, el arma secreta. Y yo, con el tremendo globazo, algo lo lanzo. Ha llegado hasta el otro edificio, pero había justo un tragaluz. No, había un tragaluz del departamento del segundo piso, creo, algo así. Así. Ay, y ¡pum! Rompió el vidrio y se cayó hasta abajo. Pero en ese tiempo teníamos ya el edificio de mi familia, pero, o sea, el departamento, pero mi hermano nomás vivía acá y yo estaba de vacaciones, y justo ese día más tarde me iba, pues. Entonces ya me viajé nomás, que sea a Wahoney Night, o sea, y le dicen, no, joder, muere por globazo. dice que no había nadie en la casa, pues no, al toque hubieran subido, pues, al techo, pero parece que le hicieron problema a las chivas. Pero bueno, de todo suerte, ¿no? Que no pasó nada. Bueno, suerte en que no pasó nada, pero mala suerte porque era un puntito en medio de todo el techo, así, justo le he acertado, no sé cómo. Pero también una en tiempo de carnaval, me acuerdo, justamente jugando contra esas mismas vecinas. Uh-huh. Estábamos, me acuerdo, en el primer piso, en la casa de otro amigo, y nos estaban lanzando globos, así que yo les dije a mis amigos, ya, distráiganlas. Yo entro por un costado, me escabullo, entro a mi edificio, y desde atrás, que como mi edificio es más o casi un piso más alto, ya por atrás yo les tiro globos, pues. La cosa es que yo subo con dos globos en la mano, y la cosa es que el muro que divide ambos edificios, Había un murito para apoyarse, pero es muy pequeño, o sea, ni siquiera es un pie completo. Yeah. Y yo estaba con dos globos en la mano, me apoyé como pude. Y en un momento, y el problema es que ese muro encima tenía vidrios. Y la cosa es que yo tenía los dos globos en la mano. Para que un maldito y el reflejo, no, pero el reflejo normal, cuando si tienes las manos ocupadas con cosas dentro y te estás desbalanceando, el reflejo normal es intentar apoyarte con tus muñecas, sujetarte a la superficie. Y fue un reflejo automático. Uh-huh. No me caí. Y de pronto les lanzo los globos, y ellas ni siquiera se dieron cuenta que yo estaba atrás, porque ya estaban guinando hacia el otro lado. Les tiré los globos, creo que ni siquiera les cayeron, pero cuando me bajo sentí algo que no iba normal. Y de pronto miro mi muñeca y tenía una boca. Una boca así en el otro. Ya, pues si me llevaron. Te miraste y dijiste, creo que así no era la mano. Sí, oye, y este hueco de acá, ¿dónde salió? Y sí, pues entonces y ya me tuvieron que llevar a poner puntos, todo eso. Pues ya me quedé sin carnavalear los siguientes par de semanas que estaba acá. Pero ya, pues esos son los recuerdos más extremos, así creo que me acuerdo de los carnavales. ¿Alguna memoria tú, Martín? Normalmente diría que sí, pero pucha, yo para el carnaval soy más taba, no, nada que ver. Ni siquiera me ha mojado, una vez nada más ya, una cosa que puedo contar es que solo una vez me salió que era una de mis fantasías heroicas, de que poder... ¿Eróticas? No, heroicas. Ah, ya. De que estaba saliendo con una amiga, había invitado a una amiga de... Chao, creo ahí. ¿Seguro que no es erótica? No. Oh. Bueno, tal vez hubiera salido algo más con esa franquita, pero no pasó nada. Oh. Pero ya, pues una de esas, vamos a comprar la tienda. Le digo, ¿cómo comprar? No sé, una gaseosa o algo para tomar. Y ya, y salimos. Y estaban unos patines imbéciles ahí en la esquina de mi cuadra. Porque ya sabía que querían mojarme. Que ya, vamos a mojarte, vamos a mojar. Y yo procesé la imagen en mi mente y dije, sí, me va a salir. Y me salió. El pata cogió un globo normal, tamaño normal. Juan me lo tira, puta, yo lo agarré, man. Lo agarré, me iba a caer el globo y lo agarré en el aire, y coche, Juan, se lo tiro y le cayó al pata, le mojé toda la cara, man. Quedé como héroe, quedé como héroe con la flaquita de esta, ¿verdad? ¡Ay, sí, ay, héroe! ¡Ay, mi héroe! Pero, ¿y en serio no la transformaste de heroica a erótica? No, quise, pero no pude. Pero yo te voy a agarrar el globo y la flaca. Le agarras el globo y tú se lo reventas a tu amiga en la cabeza. Y quedaba como héroe, pero para la mancha los patas. Pues fácil, ellos sí te daban la el final erótico. Ah, fácil. Sí. No, Zambódromo, no. ¿Y ustedes así de mojadas, de mojadas y zambódromos? Bueno, mojadas hay hartas, pero así de carnavales con sambos, no, y con zambos tampoco, no. Ah, ya, pero mojadas sí hay. Sí, no, de hecho que todos tienen sus experiencias, ¿no? De chibolos con carnavales. ¿Por qué no? No, requiradas todas. Bueno, la clásica que de repente te ibas al Inter, ¿no? Ibas al Inter y te metían a la piscina o cuando tus amigas agarran, claro, correteaban. Y a las placas se metían a la piscina y todo, pero todo entre todo sano, pues, ¿no? Claro. Fue uno que se caía de cabeza. Un tío también. Pero, también pero, no, pues sí, quedaba tranquilo, pero no, nunca ha habido algo bravo así que te impacte, ¿no? Una cosa que también me molestaba a veces era que yo en mi casa, mi hermano y yo nos turnamos para ir a hacer el mercado, pues, los sábados. Okay. Y el problema es que si a veces si me tocaba justo el sábado del fin de semana de carnaval, en el mercado mojaban también. No, pues, y de hecho, ¿sí? te reventaron la naranja en la cabeza. Entonces, no, o sea, no, y ahí como ahí venden los globos, ahí venden los polvos, todo eso. Tienes toda la artillería en la mano. Pues, claro. Pero algo que también no estábamos mencionando, aparte de los polvos, de la pintura y de los globos, también la espuma, que estuvo muy de moda en un tiempo. Claro, la espuma. Espumas, me acuerdo, marca Rey Momo. Ah, sí, un grandote. Sí, claro. Yo me acuerdo una vez con mis primas en Mollendo. Y pasan pues en un carro. Siempre en carro te agarran. Y el carro comienza a pasar lentito. Uh-huh. Yo obviamente no me di cuenta. Y una chica saca pues espuma por detrás y ¡ah! Okay, todo el costado de la cara la tenía, y creo que hasta el oído se metió. Es una espuma de chiquete. Sí, claro. O sea, que como spray. Claro. Bueno, creo que luego quisieron como prohibirlo porque creo que era tóxico. Algo así. Tal vez era limpiador de alfombras que le cambiaban la etiqueta, sí. Así. Limpiador de alfombras del Rey Momo. Rey Momo. Rey Momo era una marca de champú de alfombras ahí en Brasil. Pues, no sé. Pues supone que Rey Momo es una representación, es parte importante del carnaval, creo. Sí, no me acuerdo la historia, no me acuerdo exactamente qué era, pero supone que Rey Momo lo declaran, tiene que ser un gordito, creo, algo así. No sé, pero supone que es como una especie, aparte de reina del carnaval, creo que el Rey Momo es como una especie de figura central también. O el que moja más. ¿Qué será? No sé, ¿cómo será? No sé, no, la verdad que no sabía mucho la historia de... Pero creo que lo coronan justo ahí en el propio carnaval, así como, o tal vez ya está declarado antes. No estoy muy seguro. Pero en general, digamos, supongo que la conclusión que podemos sacar es que los carnavales son manifestación de desenfreno, de celebración en general. Destrucción, muerte. Como decía la canción, cirrosis, ETS y algo más. Entonces, pero... De hecho, es paja hasta cierto punto, en todo. Pero con el tiempo yo noto que ha bajado también la intensidad de la gente mojando fuera del día central. Sí. Yo pienso que es un fenómeno muy similar a, digamos, los chiquitos que ya no salen al parque a jugar a las escondidas, así, porque paran en sus computadoras. Tienes tu Play. Paran en Face, o paran en el vicio, o paran jugando juegos en red. Hentai. Yo diría, oye, hentai. Que ahora que lo van a probar. Ya, Entonces, fácil el fenómeno de ir a mojar en carnavales también es algo muy parecido. O sea, los chiquitos ya les da flojera. Si pudieran mojar por Facebook, creo que ahí sí estaría. Mojar harto. En vez del dar un toque, si pusieran el botón mandar un globo, ahí jugarían sus carnavales. Píntalo. Van a terminar todos gorditos sin hacer deporte. ¿Habrá alguien tan imbécil? Disculpe si hay alguien acá que lo haya hecho, pero en el día del carnaval, que vas a mojar, estás en el Messenger y mandas el GIF este del chibolito tirando. No, ya sería muy ganso. Un coro de vacas. No, ese es para que literalmente alguien vaya y te mete un globazo ahí, Por bruto. No, yo me acuerdo. Yo me acuerdo una vez que estaba pasando por, que estaba en siglo XX. Y estábamos con un amigo, y una chica creo que me tiró un globo que estaba en un puesto. Y creo que me cayó y me mojó. Y un señor de otro puesto me da un globo. Yo le tiré y la chica se agacha. Y ¡pah! Cayó sobre no sé qué mercadería y se cayó al piso, así. Allá, bueno, tú comenzaste, así me fui. Mi pincelería fina arriba. Ya sabes, entonces, si para las personas que jueguen carnavales en los mercadillos, si tienen su puesto de cristalería fina, no les recomiendo mojar gente. No, eso o sí. De electrónicos, pues, de televisor. Enchufado. Ya, mira, era específicamente ese, era un puesto de videojuegos. Play 3, una computadora decía. Era un puesto de videojuegos, me acuerdo. Sí, se cayeron chicos. Juegos, creo, no sé, un transformador, algo así. Ah, chicos, no, ahí es ficha ya. No, ahí sí, agua así. Con el chisguetito, la moja, y luego al televisor. Como digo, siempre, o sea, todo paja divertirse, pero hasta claro. Todo con límites, ¿no? Sí, supone que hay zonas aquí en Arequipa que son las más fuertes para jugar carnavales. Dicen que Miraflores es brutal. Yo vivo en Miraflores. Ahí está, ¿qué tal? Nada. ¿O no sales tú? Ese es el punto. Es que hay lugares donde supuestamente temprano se reúnen y en mancha, así como los barristas que se van que se reúnen y luego se van al estadio. Ya, se van a otras. Se unen grupos enormes y se van a zonas a jugar. Y dicen que también supone que por Humacollo, también es una zona así brutal, alrededor del Óvalo, el Óvalo Quiñones, por ahí dicen que también juegan fuerte. Incluso un año, no llegué yo a ir, pero habíamos estado jugando por la zona, y de pronto dijeron, ya, armémonos, porque no vamos a ir a jugar a Humacollo. Entonces, supone que será la fuerte, pues. Entonces, regresaron pintarazos, todavía tenía que ir a hacer otras cosas. Así que sí, antes tú ibas a la, incluso salías a, ¿cómo se llama? A la tienda, ya arrugabas, ya estaba mío, ya no querías ya nada, ya. Bueno, lo que a mí siempre me han asustado son los grupos mixtos, porque cuando estás, o sea, cuando eres un hombre y estás pasando y hay patas mojando, no te van a mojar. Claro, o sea, sí, en general hasta la teoría es que no mojas a tu mismo sexo porque no eres un maricón, no sé qué cosa. Claro. Entonces, pero en cambio, si habían, digamos, cuatro patas con una chica, ya tenían como que en teoría el derecho de mojar también a hombres. Entonces ahí sí, ya tenías que irte caminando al otro lado de la calle, algo así. O a la pista. Claro, la pista. Como los taxis. No, he tenido una salvación una vez, estaba saliendo de la universidad, también en época de que estoy pasando. Estoy caminando y de pronto no sé por qué se me viene el impulso súbito de detenerme. O sea, vi el último paso y ¡pum! Me tuve. Frente a mí pasa un globo, ¡pah! Y se estrella en una reja de una casa. Y justo ahí viene una chiquita, justo ¡pum! Se cae una puerta de una... Aquí. De una casa. Sí, a veces hay salvadas que dices, no, mejor entonces ahí sí te apuras para llegar al otro lado. No, claro, no, a veces incluso tú tienes que tener zonas alternativas. Claro, tienes que estar ya con todo tu instinto así vivo para estar esquivando. Claro. Claro. Yo me acuerdo incluso un año que con dos amigos, o sea, no habíamos quedado con nadie más y de pronto dijimos, vamos a mojar algo, ya, cogimos un par de baldes, unos globos. Nos metimos acá a Francisco Mostajo. Pues, hasta los choros chambean, pues, nos metimos a la zona de los edificios, pues, Francisco Mostajo. Uh-huh. Y andábamos, buscábamos gente, nadie, todos nos bombardeaban desde techos. A nadie podíamos intentar mojar, pero todo el mundo, o sea, no caminábamos viendo hacia adelante, caminábamos viendo hacia arriba, porque en cualquier lado nos movían. Wow. Habían como snipers en los techos, así, todo el mundo. Pero, oye, si la gente se pusiera a jugar con balas de pintura, si igual en vez de mojarte, de pintarte así, el paintball, o sea, te están mojando, de lo mejor dicho, te están pintando. No, pero ese es un plus, con cariño, es más cariño. Puede ser repente, no sé, que no tenga tanta fuerza el disparo, pero que sí te revienta el toque. Tiene fuerza de todas maneras. Claro. Bueno, que también depende de la distancia. Si lo haces a quemarropa, ahí sí, de hecho, te duele, pero si lo haces de lejos de un techo, un sniper de bala de pintura. Una bala, ¿verdad? Y le pintas un poquito la puntita, ¿no? pintura, con el toque te pinte. Le pintabas con pinturita en H2O. Pues ya sabes, le pones el H2O en tu bala. Y no, es maleado, ¿no? De hecho que... Sería paja jugar con eso, pero a jugar con nada, digamos, mucha presión, ¿no? Que tiene pi. Claro. Porque. No sé cómo. Uno con esos de los de paintball, eso sí te deja ahí. Eso sí duele. En la estaría te pueden hacer. Claro, sí, sí, son mejorados. Te dejan tu hematoma, ¿no? Sí, no pasa nada. Entonces, bueno, vamos a pasar a una última canción con la gente de Olaf. Entonces, bueno, la que podamos, entonces. No sin antes recordarles por última vez, la gente de Pacífico Motor ya saben que les pueden conseguir autos, ustedes lo que necesiten, les pueden ahorrar bastante, les dan asesoría, les hacen todos los trámites. Los encuentran en Prolongación Víctor Lira 140 al costado del Boxes o en www.pacificomotor.com. También el nuevo hospedaje Adelita con habitaciones de estreno y agua a las 24 horas. Y calle Puno 622 en Mollendo los encuentran. También el spa salón Devis, Gotitas de Belleza, que tiene alta peluquería para todo tipo de eventos. Los encuentran en esquina de calle Pierola con Santo Domingo, la tienda H8 en el segundo piso, el teléfono 225585 para citas. La gente de Jora Films, con quien estamos haciendo el concurso de Demasiadamente el Doble, tienen producción audiovisual, todo tipo de eventos, iluminación, edición, al 959-12-98-84. Y finalmente Cola Escocesa, la bebida de Arequipa, la encuentran en versión clásica, light, y también tienen ahora Arequipa Dry. Entonces, bueno, pasamos a otra canción de la gente de Ola. Y bueno, regresamos ya para la última parte de los agradecimientos, los saludos y los despidos. Nos vamos despidiendo y los cherries, bueno, si la gente necesita. Comenzamos con Martín. Bueno, gente, acá un placer haber estado después de, digamos, una buena temporada de vacaciones en la playita. Regresar acá y estar con la gente de Olaf en Demasiadamente el Doble. Yo soy Reyes acá y hasta la próxima semana nos vemos. A ver, la gente de Olaf, ¿qué tiene para despedirse? ¿Alguna próxima tocada esta semana? Ah, sí, bueno, esta semana tocamos el jueves en el Swedish. No, pero cualquier cosa también quiero decir que nos pueden contactar en el Facebook. El Facebook de Olaf, nos buscan simplemente como Olaf. O-L-A-F. O-L-A-F. Y ahí también nos preguntan qué días tocamos, cuáles son las fechas de la banda, alguna sugerencia que tengan. Y todo lo que puedan sugerirnos. Ay, también queríamos hacer el anuncio de que vamos a estar en junio. Claro, en junio estamos también Sol Asylum, la banda Sol Asylum llega acá a Arequipa. Y vamos a estar abriéndoles también a Sol Asylum. Vamos a estar abriéndoles a Sol Asylum y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes para el día del evento, ¿no? Que probablemente sea el 5 de junio, más o menos. El 5 de junio. Ajá. Sí. Ajá. Ah, excelente, excelente. Entre el 2 y 6 nos han dicho. Todavía han confirmado la fecha, pero ya está fijo. Solo es el 1 de Arequipa. 2 y 6, 4, entonces puede ser el promedio. Por ahí, promedio o más. Grabándolo por ahí. Bueno, estamos el martes en el Retro. Ya. El viernes... No, el jueves en el Swedish. El viernes otra vez en el Retro. ¿Ya? Y el sábado 12 nos vamos a Cusco. ¿A Cusco? A Cusco. ¿Para qué? No me acuerdo del nombre de la discoteca, pero vamos a estar por ahí. Paja. Bien. Entonces, ese es más o menos la agenda de la gente de Olaf para que puedan ganarse con una buena tocada. Entonces, alguna entonces ya, a ver, despidiéndose de la gente Demasiadamente el Doble, entonces. Bueno, antes que nada, agradecerle, muchachos, a ustedes, por estar apoyando a las bandas arequipeñas y bueno, gracias por la invitación. Y bueno, quisiéramos agradecer a nuestros auspiciadores, a Golden Gym, a Renzo Núñez, Estudio Fotográfico, a David Rey, que trabaja en Baño Surro Paraíso, que nos corta el cabello, nos... Ay, no sé si cala. Ay, ya bueno. Y hacer publicidad, que bueno, nos hace todo lo que es donde todo lo de publicidad grupo y todo, ¿no? Yeah. Los banners, ¿no? Claro. Cualquier cosa con cero publicidad, gente. Excelente. Entonces, bueno, esto fue Demasiadamente el Doble. La próxima semana vamos a estar hablando de Halloween. Oye, ¿no estás un poco fuera de época? No, o sea, justamente después de los disfraces y toda esa, ese desenfreno, vamos a mostrar el otro desenfreno. Es que de todas formas estábamos de vacaciones nosotros en esa época, entonces por eso para no perder. Y aparte vamos a estar hablando con Huicho de Mar de Copas también. Sí, es una peculiar salió entre esa entrevista, ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, no se pierdan Demasiadamente el Doble con Huicho la próxima semana. Entonces, esto fue Demasiadamente el Doble. Síganos la próxima semana, si quieren. Este programa llegó gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. En estreno, el nuevo hospedaje Adelita en Mollendo. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y pararte a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar.